que están haciendo. Las naves nos vamos a unirte al regimiento de pecadores. La calle será nuestra ley. Podrán pasar mil años, verás muchos caer, pero si nos juntamos no nos van a detener. Podrán pasar mil años, verás muchos caer, pero si nos juntamos no nos van a detener. Ataque 77, siempre rock. Y agitar, no te resignes a esperar. No tengas miedo, los buitres nunca nos van a poder atrapar. No creas que nos han controlado. Cuando ellos duermen, nosotros trabajamos. Si despiertan, estamos donde sus perros no pueden llegar. Podrán pasar mil años, verás muchos caer, pero si nos juntamos no nos van a detener. Eso. Podrán pasar mil años, verás muchos caer, pero si nos juntamos no nos van a detener. Volando bajo un cielo azul, cruzando de norte hacia el sur, solo donde las águilas se atreven. Solo las águilas. ¡Hey! Podrán pasar mil años, verás muchos caer, pero si nos juntamos no nos van a detener. Podrán pasar mil años, verás muchos caer, pero si nos juntamos no nos van a detener. Podrán pasar mil años, verás muchos caer, pero si nos juntamos no nos van a detener. Estás escuchando Siempre Rock en vivo. Estás escuchando Mega, puro rock nacional.